déjame contarte cómo fue mi historia. Fuimos al baile y me encontré a esa señora y ya fue. Wow, me acerqué y le dije que me tiene enamorado. Oh, no me importa que usted sea mayor que yo, yo la quiero a mi lado. Oh, amigo, tiene toda la razón. Inevitable, el amor es imparable. Cuando él aparece no hay nadie que lo pare. Para el amor no hay edad, no existe momento ni lugar. Es inevitable, el amor es imparable. Cuando él aparece no hay nadie que lo pare. Hace rato que le tengo ganas a esa vitidiana, de quitarle el vestido contra la ventana y tirarla a la cama, demostrarle quién manda y romperle con lo que creía cuando te decía que para el amor hay edad, no existe momento ni lugar, es inevitable, el amor es imparable, cuando él aparece no hay nadie que lo pare. Para el amor no hay edad, no existe momento ni lugar, es inevitable, el amor es imparable, cuando él aparece no hay nadie que lo pare. No, no, no, no. Entendiendo.